Cherca la hora de escuchar radio. Cherkan Radio. Cherkan Radio. Mucho más cerca de lo que tú crees. Hola, niñes, niños y niñas de todas las edades que escuchan este canto pajarístico radial llamado Cherkan Radio. Esta semana estaremos cacareando sobre cómo era Valparaíso hace harto tiempo atrás. Como siempre, tendremos música, entrevista, aprendizajes y aventuras varias. Acompáñanos. Acompáñanos. Llegó la hora en Cherkan Radio de responder las preguntas de la semana. Sí. Señorita Rayadlista, me dicen por interno que esta semana no llegó ninguna respuesta a Cherkan Radio. Al menos no de niñas, niñes, ñoños, va, quise decir niños. Oh, pero qué desdicha la nuestra, qué terrible, qué desgracia. Pero señorita radialista, no se preocupe. Al parecer esta vez niñas, niños, niñes, mayores de edad mandaron algunas anécdotas y respuestas. ¡Perfecto! Entonces pasemos a escucharlos. Hola chiquillos, tengo 69 años, entonces les puedo contar algo sobre Valparaíso como era hace muchos años atrás. Valparaíso tenía todos sus ascensores funcionando y hasta la Avenida Alemania solamente había en casa. De la Avenida Alemania para arriba había un bosque grande de pinos, eucaliptus, álamos y muchos árboles autóctonos de Valparaíso. Allí había muchos animales, como arañas grandes, como palote, como la madre de la culebra. Y también teníamos en ese tiempo un gasómetro, que era una envase de gas grande, enorme, enorme, enorme, que tomaba 2 cuadras a la redonda, alto como de 5 pisos. Y ese funcionaba con un carbón que llegaba al Muelle Barón, y ese carbón lo subían con unos carritos por Barón hacia arriba. Unos carritos, habían como unos rieles y subían el carbón. También en ese tiempo en Valparaíso jugábamos nosotros cerro contra cerro. Entonces, por ejemplo, en septiembre hacíamos competencia de volantines, quien echaba abajo a otro volantín más rápido. Y también las calles de los cerros tenían piedra y nosotros inventamos unas tablas en que le echábamos cera y le poníamos un palito adelante y nos tirábamos por las piedras para abajo, bien agarrado en tablas, y también hacíamos competencia de cerro contra cerro. Después pavimentaron las subidas de algunos cerros y nos tirábamos en chancha. Yo creo que las chanchas ustedes la conocían. Nosotros los niños en ese tiempo, más que nada, nuestra vida era jugar e ir a la escuela. Se jugaba, los fines de semana nos permitían jugar en las tardes, hasta tarde, y los papás nos llamaban y nos iban a buscar. No se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin... Y ahorita escucharemos el tema de la semana, esta vez Macha, Choro y Erizo. Somos de Valparaíso. Oh Valparaíso, cuánta hermosura derrochas, luego del temporal mi corazón por ti trasnocha. La mar embravecida se llena de vida, recupera los terrenos que antes eran agua. Hoy le llamamos Errázuriz y Blanco, Avenida Brasil, pero yo sé que eso no siempre fue así. No siempre fue así. Hola, soy Martina y tengo 8 años. Entrevisté a un lobo marino de antaño. Me contó cómo era Valparaíso en su idioma marino y chorizo. Recordamos entre los lobos de mar la leyenda de los piratas y su andar. Desde 1500 estaban viendo en la bahía, poco bañados, de lejos se olían. Hasta la pista llegaba el mar. En los cerros te ponía a caminar, frondoso, bosque, riachuelos y alimaña. Era hermoso, me contó una araña. Avenida Brasil, 1906, después del terremoto, albergó a damnificados como un devoto. Valpo renace y no andan a pasado a poto. Yo llevo a Valparaíso en el corazón. Yo también, los cerros es una gran pasión. Que lo es. Macha, choro y erizo. Macho chorizo, macho chorizo, macho chorizo, macho chorizo, macho chorizo. El chau se la pega al mar, encallando barcos al pasar. De temporada aguada, incendios sin terremoteada. Marco siempre fue como bonita, dijo metiéndose en mi abuelita. Si no sabes lo que significa, pues averigua y te quedará clarita. Los cerros de esta ciudad, antes de que allí hubiera electricidad. Farolita, la noche alumbraban, al que las prendía sereno llamaban. Escaleras sin fin, viento y orín, nunca fundada, bien improvisada. Bajar es peligroso con las zapatillas desabrochadas. Yo llevo a Valparaíso en el corazón. También. Subir los cerros es una gran pasión. Que es una gran pasión. Macho chorizo, macho chorizo, macho chorizo, macho chorizo, macho chorizo, macho chorizo. Y en esta sección te presentamos un personaje de Valparaíso del que quizás no has escuchado hablar, pero que vivió en la misma ciudad que tú. Hablo de Carmela Geria. Carmela Geria fue una obrera tipógrafa nacida en Valparaíso. Vivió entre 1886 y 1966, hace bastante tiempo atrás. En esa ciudad puerto, cuando tenía 19 años, fundó La Alborada, el primer periódico obrero que puso acento en la precariedad de las condiciones en las que se encontraban las mujeres. Fue también reconocida como una gran oradora, en años en que la cuestión social generaba mucha agitación en todo Chile al iniciarse el siglo XX. También fue una activa promotora del estudio y la capacitación de las mujeres. Carmela, palabra sabia. Ella jugaba en los cerros, siempre con el mar al frente. Carmela Geria quería ser una mujer potente. Cuando era niña, Carmela descubrió que la lectura era su pasión más pura. Eso lo aprendió en la escuela. Aquello tuvo secuela. Entre adoquines y fierros, carros, lluvias, vientos, perros. Carmela Geria aprendía, mientras que con alegría ella jugaba en los cerros. Sus dos hermanos mayores se sorprendían al verla, brillante como una perla exponiendo sus valores. Carmela vio los dolores que sufría tanta gente al partir el siglo XX allá en las calles del puerto, con su corazón abierto, siempre con el mar de frente. Fue una niña muy precoz que aprendía jugando, a ejercer el don de mando y alzar al tiempo su voz. Como ella no había dos, pues tenía alma de guía, pensamiento e hidalguía. También tenía argumento, vencer al fuego y al viento, Carmela Geria quería. Valparaíso muy luego conoció su liderazgo, pues no había almirantazgo con su bravura y su fuego. Su madre elevaba un ruego para que el adolescente no sufriera la inclemente furia que ejerce el poder. Carmela quiso crecer, ser una mujer potente. Trabajando en una imprenta, comprendió bien que era el diario, instrumento extraordinario, y siempre lo tuvo en cuenta. Se convirtió en dirigenta de la obrera y la explotada. Inauguró La Alborada, un diario de la mujer. Ahí expandió su saber, su experiencia y su mirada. Y eso fue uno de los tantos cuentos en décimas que podemos leer en Niñas Poderosas, Mujeres Grandiosas, de Eustaquio Pérez y Marcelo Escobar. Llegó la hora en Chercan Radio de responder las preguntas de la semana. Sí. De veritas que ninguna niña, niño o niñe mandó su respuesta a la pregunta de la semana. Pero sí, otra niña mayor de edad nos mandó el siguiente audio. Desde muy chica vivo en Valparaíso. Así que he visto y participado en varias cosas casi mágicas, pero verdaderas, que han ocurrido en esta ciudad tan original y tan linda. Es así que yo les quiero contar que yo vi un pingüino en el Cerro Alegre hace muchos años. Era un pingüino chiquitito, pero pingüino al fin. Caminaba, era igual que los pingüinos que se ven en las películas, en las fotos, en los monos animados. Y la primera vez que me lo encontré fue junto a un señor que decía ser marinero y que contó que el pingüino lo había seguido y por eso lo tenía en la casa, en la tina, con agua. Y cuando él salía, el pingüino partía detrás de él, siempre partía detrás de él. No me extrañaría, este caballero era bien original, andaba con unas botas de estas como de lluvia todo el tiempo y le gustaba cantar por todas las calles. En otra oportunidad, estaba lloviendo fuerte en Valparaíso y yo venía del colegio, parece del liceo, y de lejos se veía cómo subía un paraguas negro gigante subiendo. Un señor que cantaba y detrás subiendo despacito el pingüino. Yo me apuré para ver el espectáculo. Yo y otros niños del barrio salíamos mucho más a la calle a ver si nos encontrábamos con este pingüino, que además era muy amistoso, era así como son los pingüinos, muy simpático. Hasta que un día nunca más lo vimos. Preguntamos y nos dijeron que se había ido solo al Muelle Prat. Entonces nosotros estamos convencidos que de ahí se tiró al agua y quizás para dónde partió. Tengo que decirles que soy una persona grande ya, pero nunca me he olvidado de este pingüino que un día apareció en el Cerro Alegre. El siguiente tema es del famosísimo Víctor Jara, cantautor chileno. El tema que escucharemos a continuación se titula Luchín y habla sobre la pobreza para los niños y las niñas de hace 50 a 60 años atrás en Chile, y Valparaíso no era una excepción. Naranjita, naranjita, ¿por qué llora? Porque tengo que llorar. Anoche pasó mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la más coja, se la van a agüita de sangre de mi corazón. Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y también con el caballo. Llegó la hora en Cherkán Radio de responder más preguntas. Y nos ha llegado otra respuesta de cómo era Valparaíso antes. Hola, soy a la abuelita Teresa de nuevo. Estoy trabajando y transmitiendo en Radio Cherkán, en Radio Cherkán de Valparaíso, para todos los niños. ¿Sabían ustedes que en la época en que yo estaba chiquitita no existían los supermercados? No había supermercado con carrito y teníamos que ir a comprar en la esquina, en las verduras. El aceite se compraba en botellitas chicas o grandes, dependiendo cuánto uno quería comprar, porque el aceite llegaba a los almacenes en unos tambores grandes. Y vendía entonces el almacenero el aceite por poquitito, un cuarto de aceite, medio kilo de arroz, todo suelto, como se venden los almacenes, pero no había supermercado. La carne se compraba en el carnicero y así. Eso era muy entretenido, porque mientras la mamá elegía, uno estaba mirando por todos lados. Esa era una cosa que quería contarle. Y lo otro que le quería contar, que antiguamente en Valparaíso llovía mucho. Entonces por las calles pasaban como ríos grandes así. Entonces la gente cruzaba la calle y se caía y se iban rodando para abajo con el agua. Entonces había que tener mucho cuidado con la lluvia, mucho cuidado con la lluvia. Y los más grandes, cuando llovía mucho, nos íbamos a la orilla del mar aquí en Valparaíso, en que no habían esas cosas grandes que hay ahora, esos módulos grandes que hay, no habían. Entonces uno podía llegar hasta la orilla y nos poníamos en la orilla y venían las olas grandes y nosotros corríamos hacia el cerro para que la ola no nos pillara. Eso se llamaba capear el temporal. No íbamos a la escuela, nos arrancábamos a la escuela. Eso ustedes no lo tienen que hacer. No. Eran maldades que hacíamos nosotros muy grandes. Y que las mamás, ahora que estamos grandes, le hemos contado, pero no nos atrevíamos antes porque nos retaban mucho, porque la ola podría, muy peligroso, nos podría haber agarrado y habernos tirado al mar. Ese es el cuento de hoy día de lo que era Valparaíso. Muchos besitos les mando a todos y si quieren escuchar más de la abuelita Teresa, avisen y la radio Cherkán cumplirá su deseo. Un besito, los quiero mucho, chao, chao. Y esas fueron las respuestas de la semana. ¿Pero qué sucede? ¿Pero qué sucede? Es que están avisando por interno que llegó otra respuesta. Pero entonces pasemos a escucharla. Cuando era niño, Valparaíso era igual de mágico que ahora. Aunque igual hoy veo que sus paredes están un poco más gastadas que antes. No sé si porque la gente no las cuida o porque Valparaíso en realidad es pobre. Y los políticos, no sé si lo quieren mucho. Cuando era niño, Valparaíso estaba lleno de personajes mágicos, igual que ahora. Por mi calle, por ejemplo, pasaba un señor que afilaba cuchillos en una bicicleta, que a la vez era una máquina afiladora de cuchillos y a la vez era su propia oficina andante. En ella se estacionaba afuera de la casa, entonces tú salías y ahí mismo le sacaba filo a tus cuchillos. También, después de almuerzo, aparecía el heladero, que hacía sonar un cuerno, generando una especie de gran silbido. Cuando yo lo escuchaba, salía corriendo a comprarle helado con las monedas que me había pasado mi abuelita, y volvía a la casa con un par de helados York. Cuando yo era niño, mi mamá me llevaba siempre a pasear junto al mar, por la avenida Altamirano. Usualmente, nos quedábamos detenidos un rato a la altura de la Plaza Rubén Darío, escuchando las olitas escurrirse entre las rocas, de una pequeña playa que se forma ahí. A veces, aún voy y las escucho. Y las preguntas de la semana, lamentablemente, han llegado a su fin. Pero no te preocupes, porque la próxima semana tendremos más preguntas de la semana. El podcast que escucharás a continuación viene acompañado de una guía pedagógica. El documento está construido por profesionales de la educación con la intención de acompañar y proponer ideas para potenciar el aprendizaje de las personas que escuchan el programa. Puedes descargar la guía en el enlace que aparece con el podcast o escribir a fideosconsalsatv@gmail.com. Cercán Radio, el programa más escuchado por Joaquín, Alonso y Kimberly desde Plaza Santa Margarita, Cerro Larraín. Ellos me decían que la señora Marieta habla y habla y le da vueltas a las aventuras que tenía cuando chica. Que por la avenida Argentina pasaba un estero y que el gasómetro aquí y allá, que hasta se quemó el famoso gasómetro. Para resolver tanta duda que me surge cuando escucho estas historias de lo que fue Valparaíso, me propuse hacer un mapa y ahora quiero invitarles a ustedes a que también lo hagan. En el taller del día de hoy, hagamos un mapeo colectivo. Necesitas papel, un mapa de Valparaíso. Puedes imprimirlo de la guía pedagógica de este episodio. Lápices de colores, pegamento. Un mapeo colectivo consiste en la creación de un mapa en donde participan distintas personas. Cada una agrega información a ese mapa. Quizás hay caminos que no conoces, nombres de lugares que no te imaginabas o cosas que ya ni siquiera existen. La idea es que hagamos un mapeo colectivo del Valparaíso del pasado sobre un mapa del Valparaíso actual. Por ejemplo, podrías marcar rutas en el mapa, caminos que hacían las personas cuando chicas. ¿Se podrá hacer la misma ruta ahora? ¿Qué cosas han cambiado? Se me ocurre, en realidad es que me acuerdo que mi abuelita decía que ella se iba caminando por toda la costa y los pescadores estaban ahí mismo, donde ahora están los containers. ¡Bien, Juanito, bien! ¡Eso mismo! Después de todo, las ciudades cambian y cómo las entendemos también cambia. Hubo un tiempo en que existió el malecón en Valparaíso. Era un paseo que recorría todo el borde costero. Comenzaba en el puerto e iba en dirección al muelle Barón. ¿Te imaginas ahora caminando entre los containers? Al menos se podría ver el mar. No he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. También existieron ascensores que ahora están ocultos en los cerros y como no funcionan, se nos pierden de vista. Investiga, busca sus rieles, descubre sus entradas, pregunta si hubo un ascensor en tu cerro. Y el juego puede ir creciendo, porque en Valparaíso todo cambia y nada está donde estuvo antes. ¿Hasta dónde llegaba el mar hace 100 años o antes? Quizás los adoquines rojos de la calle Serrano te den una pista. Otra pregunta. ¿Las estatuas que ves en las distintas plazas siempre han estado en el mismo lugar? ¿Las han movido? ¿Se dice estatua o monumento? ¡Ay!

Imagina que eres una manguera o una llave llena, pero llenísima de presión, que está a punto de estallar. Busca un lugar donde no te molesten. Llena tus pulmones de aire y haz como que abres la llave poco a poco para que salga la presión contenida. Toda esa presión contenida. Que el aire de tu boca apenas salga por ahí, sonando como un globo. Algo así. Hazlo las veces que lo sientas necesario y aprovecha de pensar qué es lo que sientes. Presión en la cabeza, pena, rabia, frustración, te sientes abandonada, no escuchado. ¿En dónde sientes esas emociones? ¿Las sientes en los pies? ¿Te tiemblan las piernas? ¿Aprietas los labios? ¿Te duele la guata? Uf, tenemos tantas emociones y conocemos tan pero tan pocas. Probablemente pienses que solo tienes rabia, pero la rabia y la pena y la vergüenza a veces se nos confunde. Escúchate y no pienses tanto. Y cuando ya tengas una idea de lo que sientes, hazlo saber. A todas nos interesa saber qué sientes y por qué sientes eso. Siempre quisiste ser famoso, famosa. Siempre encontraste que era una lástima que el mundo no conociera tu hermosa e incomparable voz y reflexiones. No te pierdas esta oportunidad. La fama está a la vuelta de la esquina. Checkan Radio te invita a subirte al carro de la estrella. Ese que siempre te mereciste. Solo debes enviar al WhatsApp ingeniosas, geniales y espectaculares respuestas al más 569-5642-4496. Y las preguntas de esta semana son: 1. ¿Qué cerros de Valparaíso conoces? 2. ¿Cómo describirías Valparaíso a un extraterrestre? 3. ¿Cuál es tu lugar favorito del barrio donde vives y por qué? También puedes contarnos cómo te gustaría que fuera Valparaíso o alguna divertida historia que nos quieras contar. ¿Escuchaste bien? No te pierdas tu oportunidad. Envía tus respuestas al más 569-5642-4496 y cuéntales a todos que pueden escucharte en el próximo programa radial de Cherkan Radio. Y adivinen qué, se acerca la hora de dejar de escuchar Cherkan Radio. Esperamos que lo hayas disfrutado un montón, hayas aprendido mucho y reflexionado bastante también. Un abrazo afectuoso a todos los niños, las niñas, las niñas que escuchan Cherkan Radio. Y este es un ilustrísimo programa radial generado por el colectivo de educadores y comunicadores dependientes del Departamento de Comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Valparaíso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la vista, baby.